Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la experiencia de la salvación. Ya vimos la provisión hecha por Dios para que tú y yo seamos salvos. Y también estaremos estudiando lo que la Biblia dice acerca de ese plan de salvación tan maravilloso para que ningún ser humano se pierda, sino todos podamos alcanzar la vida eterna. El hombre necesita ser llevado a la experiencia de la salvación. Podemos estudiar las Escrituras, podemos conocer muchos pasajes, muchos términos como justificación, santificación, regeneración, glorificación, pero lo más importante es que pasemos por la experiencia. No es suficiente tener conocimiento teórico de la justificación, del plan de salvación. Necesitamos experimentar lo que ello significa. Cuando Pedro predicó a esa gran multitud después de la ascensión de Cristo, después del derramamiento del Espíritu Santo, la Biblia dice que al oír ellos que habían crucificado a Jesús, se dolieron de corazón. Al oír el mensaje de Pedro presentando a Jesús como el que había sido enviado del cielo para salvarlos y que en lugar de aceptarlo como su salvador lo crucificaron, se dolieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Pedro respondió: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y bautícense para que sean borrados los pecados y disfruten de una experiencia en la presencia de Jesús. Cuando nosotros escuchamos y entendemos que somos causantes de la muerte, del sufrimiento, de todo lo que padeció Jesús, que fueron nuestros pecados los que provocaron su muerte, entonces entenderemos que necesitamos arrepentirnos por todo lo que hemos ofendido a Dios. No es correcto decir que fueron los judíos los que dieron muerte a Cristo. Él murió por todos nosotros que somos pecadores. Él murió por todos nuestros pecados. Fácil sería excusarlos diciendo fueron ellos los que no lo conocieron, los que no lo aceptaron y lo crucificaron. O bien, como otros dicen, los romanos, que eran crueles. No, Jesús murió por tus pecados y por mis pecados. Jesús murió para darnos una oportunidad de salvación y vida eterna. Nada puede conmover las profundidades del alma hasta cuando los pecadores contemplamos el amor divino, insondable de nuestro Dios. Ese amor se exhibió en la cruz. Cuando comprendemos esto, recibimos la más poderosa motivación al arrepentimiento. Es la bondad de Dios la que nos guía a ese arrepentimiento. Nada puede conmover nuestro ser. Palabras, la experiencia de otro ser humano. Lo único que nos puede conmover es comprender cuánto nos ama Dios. Cuánto sufrió Cristo Jesús, cuánto padeció por nuestra culpa, para que yo no suframos las consecuencias del pecado y para que un día podamos tener una oportunidad de la vida eterna. El libro de Romanos nos habla de la fe. Es que la fe es indispensable para que podamos creer en todo lo que Dios ya hizo, en toda esa provisión, y para que comencemos a vivir la experiencia de la salvación. Romanos nos habla que por nuestros pecados estamos separados de la gloria de Dios, que tendremos que morir. Pero también nos dice que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón, y por la fe en su sangre nosotros podemos alcanzar esa salvación. Efesios dice que por gracia somos salvos, no por obras, no por algo que nosotros vayamos a hacer, sino todo lo ha hecho Dios. Cuando contemplamos el amor de Cristo, somos motivados a arrepentirnos. El estudio y la contemplación de la palabra de Dios es de gran importancia en la experiencia de la justificación. Debe ser una experiencia, no debe ser un conocimiento teórico, no debe ser ya lo leí una vez, lo leí una segunda vez, lo puedo explicar, lo puedo predicar. Lo debemos vivir. Debe ser una experiencia real en cada una de nuestras vidas. Dios es el que ha hecho todo. Es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Si yo me arrepiento del pecado y experimento la justificación, yo no estoy haciendo nada. Dios es que ha hecho todo. Él debe recibir todo el crédito. La salvación es realmente un don gratuito de Dios. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Él es el que toca nuestros corazones, Él es el que nos llama, el que nos invita, el que nos presenta el cuadro, el que nos ofrece la solución, el que está acercándose constantemente para que nosotros podamos aceptar su invitación, para que podamos recibir esa solución, esa absolución, esa oportunidad de salvación y vida eterna. Puedes inundar tu corazón y tu mente con la bondad de Dios al pensar lo que Él ha hecho por ti. Eso debiese ser un deseo continuo en nuestra vida, inundar nuestro corazón y nuestra mente con lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando lo inundamos con todo lo que sucede a nuestro alrededor, lo cargamos con las preocupaciones, lo inundamos con los afanes de este mundo, dejamos de contemplar la bondad, la misericordia, el gran plan de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Dios, solo a ti clamaré. Y yo creo en ti, tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad, siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza, mi inspiración, yo solo a ti clamaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, tú has sido siempre fiel. Salvación, mi fortaleza, Señor.